de esta manera llegamos al final de una nueva edición de Faro Sur, agradeciendo a todos y todas aquellas que estuvieron acompañándonos durante la edición de este programa, ya a todos y todas que nos acompañan a través de Radio Tacuabé, en radiotacuabé.gob.uy, también a quienes nos escuchan a través de la hermana Radio Manganga, a través de manganga.org de Balneario Solís, esto en el departamento de Maldonado. Para la ciudad de Melo, un abrazo fraterno a todos y todas quienes nos escuchan a través de La Bruja en el 89.9 de FM, a todos y todas las vecinas y vecinos de la ciudad de Tacuarembó, pueblo querido, que nos sintonizan en el 105.5 de FM La Candela, y para todos y todas quienes estuvieron en la sintonía de Horizonte en el 106.3 de FM. Este programa llega a su fin de esta manera, recordándoles que nos vamos a estar encontrando la semana próxima, cualquiera de estos días, en cualquier horario, en cualquiera de estos canales. Estamos en contacto. El mundo alrededor se quedó sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. En el limbo negocian el valor, el destino de la humanidad. Un dólar, un reloj y una frase sin sentido. Cadena de montaje, presagio para el funeral. El peón del rey.